ruge la necesidad de encontrarse, entreverarse y cocinarse. Revolviendo la polenta, artistas, políticas, culturas, prácticas y otras salsas. Por Radio Pedal, los jueves de 13 a 14 horas. De todo el pudor, tomar de las riendas, no rendirse al opresor, caminar erguido sin temor, respirar y sacar la voz. Tengo los bolsillos vacíos, los labios partidos, la piel con escama cada vez que miro hacia el vacío, las suelas gastadas, las manos atadas, la puerta de entrada siempre tuvo el cartel que dijo que estaba cerrada, una espina clavada, una herida infectada, entramada, una rabia colmada en el todo y en la nada, el paso torpe al borde sin acorde, cada vez que pierdo el norte, tengo la pérdida del soporte, el tiempo que clava, me traba, la daga me mata, filuda la flama sin calma, que de las manos se me escapa, pero tengo mi rincón florido, sacar la voz, no estoy sola, estoy conmigo. Liberarse de todo el pudor, tomar de las riendas, no rendirse al opresor, caminar erguido sin temor, respirar y sacar la voz. Esta primavera está inestable. Tiempo y forma. Bienvenidos y bienvenidas, bienvenides a Revolviendo la Polenta. El día de hoy tenemos polenta aglutinada. Y más revuelta que nunca. Revuelta. Bueno, Revolviendo la Polenta es un programa sobre arte, política y comunidad. Estamos acá porque nos parece importante atender y participar en qué se está comunicando y cómo. Cada semana, los días jueves de 13 a 14:30 horas por Radio Pedal, les vamos a invitar con un plato distinto. Hoy polenta aglutinada, que es una mezcla de dos o tres o cuatro o de todos los platos que tenemos. Bueno, vamos a arrancar con el manifiesto. No, primero las vías de comunicación, hay que decir, ¿no? Si te querés comunicar con la radio, ¿querés? Yo. Dale, si querés, digo yo. Revolviendo la polenta, arroba gmail, no. colectivopolenta@gmail es nuestro mail, si se quieren mandar un mail. Después tenemos el Facebook, Revolviendo la Polenta, e Instagram, Revolviendo la Polenta. Y si quieren mandar un mensajito de WhatsApp, 098-826-773. Recordad también que hoy estamos en cabina, Fede, Jime, Chochi, que es nuestra invitada sorpresa, y Débora, y afuera en los controles, Sofi. Bien, y entonces vamos a empezar con nuestro manifiesto del día. Que como estábamos escuchando a Ana Tijú, que habla de alzar la voz, estamos acá para comentar, amplificar a esta gente que quiere alzar su voz. Entonces vamos a apoyar a todas las mujeres que unidas se animan a visibilizar y hacer públicas situaciones de abuso, aunque sean pasadas. Basta de poner en duda y cuestionar denuncias. Cada vez que pones en duda a una víctima, te volvés cómplice. Nosotras sí te creemos. Y bueno, apoyándote a esta movida de mirá cómo nos ponemos, vamos a comentar un poco sobre algo que leímos por ahí por las redes, que habla justamente de esta situación que ha generado mucha polémica en Argentina, ¿no? Un grupo de argentinas acompaña a una colega a denunciar una violación, que fue hace como 10 años. Arman estrategias de cuidado. Parece que no se olvida la chiquina. Parece que no, qué tremendo, ¿no? Como... Y eso que tiene todo para hacerlo. Para claro, mirarse, ¿no? Si tiene plata, sí, es actriz, fama, es exitosa, es linda. ¿Qué le importa? Escuchame. ¿No? Total. Para romper los pelotas. Seguro lo disfrutó, ¿no? Bueno. Miedo. Es todo mentira. Bueno, entonces estamos diciendo que estas chicas que acompañan a esta colega a denunciar la violación que le pasó hace 10 años, logran una cadena nacional, arman estrategias de cuidado y de resguardo. Gritan, se acabó el tiempo de impunidad. Exigen la revisión de las prácticas de la industria cultural, el sistema de chantajes, la represión por los contratos, la precariedad laboral. Todo aquello que hace que las mujeres hayamos callado o debamos callar. La salida colectiva es central. Este tipo de actos, fuertemente políticos, ponen en juego una idea de justicia y de reparación. Lo que repara es, finalmente, la posibilidad de generar otras condiciones para las que llegan o para nosotras mismas. Es interesante confrontar esta acción colectiva con una multiplicación de escraches virtuales como lógica punitiva. Nos cuestionamos cómo hacer para que esto se transforme en fuerza que potencie otras voces. Comentábamos antes de empezar el programa justamente cómo estas chicas actrices tienen facilidad para acceder y para que todo esto se haga viral y hacer visible su voz, pero qué pasa con las otras voces que no son tan escuchadas, ¿no? Sí, o aprovechar justamente esta instancia donde quienes pueden acceder a que sus voces sean escuchadas para que otras voces escuchen, ¿no? Porque, bueno, es obvio que en este mundo en el que vivimos hay muchas voces que no se escuchan. Entonces, alentarnos como comunidad y como colectivo a hacer visibles las voces que a veces no tienen esa posibilidad, ¿no? Era eso, básicamente. Alzar la voz y creer y confiar que en esto de que lo duro y difícil que debe ser para aquella persona que haya pasado por una situación parecida, similar, y lo duro que es decir, salir a decir, poner la cara, sí. Animar y decirles a todas las que estén pasando por esa situación, que se animen, que tienen el apoyo de todas las personas, las compañeras que están justamente para eso, ¿no? Y para no desconfiar, ¿no? Que hay mucha desconfianza, hay mucha incredulidad y eso, ¿no? Ante la justicia que no, que va en contra de todo esto, que dice que no, que nos cachetea todos los días, bueno, estamos ahí de alguna manera apoyando, ¿no? Exactamente. Bueno, esa es la tónica de la que queríamos empezar también, porque hoy tenemos una invitada y unas invitadas, aunque sea de modo virtual, especiales, en esto de que la idea de los programas de diciembre también es como recorrer alguna de las cosas que más nos han gustado charlar, conversar, compartir, y que tenemos, se ha incorporado recientemente a Radio Pedal el programa Hola Mabel. ¡Hola Mabel! ¡Aló! ¡Hola! Y queríamos aprovechar para compartir algunas de las cosas que nos interesó y nos gustó conversar con al menos alguna de las integrantes del programa. En este caso está Chochi, que nos acompaña. Hola. Oli, buenas tardes. Bienvenida. Muchas gracias por la invitación. Bueno, entonces lo que teníamos ganas es de que en un primer momento nos cuenten un poco también, porque nos cuentes, y pienso como en un grupo, ya no te puedo separar. Está buenísimo siempre contarlo desde una forma plural. Entonces eso, como primero saber un poco, conocernos un poco de qué es esta propuesta que están trayendo a la radio, y por ahí luego compartir más como algunos piques de cosas que nos quedaron resonando desde otras conversas y ampliarlas. Buenísimo. Bueno, el proyecto, así es como lo llamamos nosotras, es el proyecto Hola Mabel, que es un proyecto que viene o nace desde la colectiva del Encuentro de Feministas Diversas, que es este colectivo en el que todas las Mabeles formamos parte. Este proyecto dentro de la colectiva, bueno, primero para ir un poquito más para atrás, el Encuentro de Feministas Diversas es una colectiva de feministas que nace hace un año y moneditas, que lo que hace es nuclear feministas que, bueno, precisamente que somos diversas, no que pertenecemos a determinada línea del feminismo, sino que cada una tiene su propia forma de pensar, sentir y vivir el feminismo, pero sin embargo todas nos nucleamos para, bueno, poder cambiar la realidad y hacer la revolución. Capaz que es muy utópico, pero así es como lo veo yo. Sí, como hay que vivir así. Después no importa. Yo creo que sí. Hay que vivir así. Yo creo que sí. Y bueno, y Hola Mabel nace desde la colectiva como esta inquietud en la cual entendemos que en los medios hegemónicos, en los medios de comunicación hegemónicos, no se encuentran programas feministas o sea, es un intento de programas feministas, pero que bueno, también por pertenecer a determinado Estoy tratando de buscar palabras para ser políticamente correcta porque no a mí se falta. Me va la mano de mi forma. No, pero tengo, ya, siempre me dicen, María Luisa, por favor. Sí. María Luisa. Ahí es cuando me dicen el María Luisa, que es mi nombre verdadero, no mi nombre artístico. Ahí es cuando me dicen María Luisa. Pero, por favor, todos juntos. Exacto. Pero bueno, estos medios de comunicación que no siguen una línea ni feminista, ni de izquierda, ni progresista, o sea, medios hegemónicos totales como los podemos ver en todos lados, que tienen un sesgo muy particular y una forma muy determinada de ver el mundo, la cual nosotras no siempre compartimos y sentimos que las mujeres no tenemos ese espacio para compartir lo que nosotras sentimos o vemos del mundo. Y así es como nace Hola Mabel. La idea de Hola Mabel, bueno, ya el nombre es como una decisión política bastante interesante, que sea Hola Mabel, con la connotación que ese nombre Mabel tiene. Cada vez que nombras una Mabel, tenés dos opciones: una veterana de unos 60, maestra jubilada, con determinada forma de ver y pensar el mundo, o Mabel, el personaje de Gravity Falls. Les que tengan hijes, chicos, para entender de lo que estoy hablando. Ni idea. ¿No, ninguna? Va, pero yo no sé en qué mundo viven ustedes, mujeres, googleenla, ya. Ya lo estamos googleando. Y lo que buscamos nosotras con el programa es que sea un programa de humor crítico, político, sobre las cosas que pasan. El programa siempre tenemos un espacio central con entrevistadas que son siempre mujeres. La música que pasamos es siempre de mujeres. Y las noticias y todas las diferentes... Los diferentes segmentos que tenemos dentro del programa siempre están enfocados a mujeres, para empoderarnos entre nosotras y para mostrar que nosotras existimos. ¿Y cuántas son? Somos ocho. Somos Fer Cabrera, Fer Olascoaga, ese apellido me cuesta, Tami Machaín, Maru Maía, Clara Vaz, quien les habla, y me estoy olvidando de alguien. Ah, y Gaby Matiu. Y son, las ocho se están llevando adelante el programa. Sí, las ocho. Y somos todas compañeras del FD. ¿Y además del programa tienen algún otro proyecto? ¿En qué sentido lo decís? ¿A nivel personal o a nivel de la colectiva? Colectivo. A nivel de la colectiva, sí. Por ejemplo, otro de los proyectos que tenemos es la revista para adolescentes Arta. Ah, mirá, estás ahí. La conocía. Están todas ahí. No estamos todas ahí. Estoy contando otros proyectos que tiene la colectiva. En nuestro caso, ninguna es parte del proyecto Arta, pero igual es un proyecto de la colectiva, así que es un proyecto de todos. Está buenísimo. Arta está increíble. Sí, increíble. Para los que no saben qué es Arta, es una revista digital que tiene como público objetivo les adolescentes. Y trata temas de todo tipo, sobre todo esos temas que son muy tabú y que no los vemos en todos lados. Yo siempre, esto es muy a título personal, siempre lo veo como el antagonista de Ups. Me encanta. Es todo lo contrario a revista Ups. ¿Cómo podemos acceder a esa revista? Arta.uy. Sí, está en la web. Está en la web, está en Instagram, en Twitter, en Facebook, en todos lados la pueden encontrar. Tiene 30.000 visitas la web por mes. Es un proyecto divino y es impresionante el impacto que están logrando tener en adolescentes. Sobre todo que les llegue información objetiva y con en muchos temas con un sesgo científico bastante importante. Estamos tirando fruta. Hay un laburo enorme de las compañeras que están atrás de Arta. Es precioso. Sí, además es un espacio para los adolescentes también. O sea, para los adolescentes de poder decir cosas que necesitan decir. O sea, que también es un espacio... Sí. Para dar voz justamente eso que decíamos hoy, ¿no? Para dar voz a las voces que a veces no tienen donde ser escuchadas. Ahora vamos a compartirlo en Facebook para la gente que quiera acceder a la página. Sí, está buenísima la revista. Aparte tiene temas de todo tipo, desde salud sexual y reproductiva a salud personal, cremas faciales caseras, recetas para cosas ricas y fáciles, arte, cultura, cine, literatura. Yo estoy enamorada de Arta, es precioso. ¿Cómo la hubiéramos necesitado en épocas de... ¿Cómo la hubiéramos necesitado cuando éramos adolescentes? Sí, la verdad que sí. Está buenísimo y bueno, y en nuestro medio es la única revista para adolescentes que tiene ese punto de vista y te vuela la cabeza. Genial. Bueno, entonces nos estabas contando un poco del proyecto La Mabel y el tema del nombre y un poco cómo... se centran en justamente reforzar y empoderar a las mujeres, reforzarnos y empoderarnos. Y en realidad también creo que es algo que atraviesa pila de espacios, me imagino, que atraviesa pila de espacios en la vida de nosotras. Digo, y me incluyo no porque yo sea parte de Hola Mabel, sino de soy parte de lo que sería todo esto de ser mujer. Y o no, porque también justamente antes del programa estábamos conversando sobre toda la problemática que se puede desplegar cuando las colectivas feministas refuerzan el ser mujer en una discusión y poner eso en discusión o en conversación para enriquecernos, no para confrontar, sino para ver cómo convive eso con el género no binario, con lo queer, con la deconstrucción de género. No sé si con eso también ustedes tienen algo, han pensado en eso o han vivido problematizando eso. En realidad nosotras, siempre desde la colectiva del Encuentro de Feministas Diversas, es un tema que siempre lo hemos charlado y lo traemos siempre a colación, pero no hemos tenido, no tenemos una resolución política sobre cuál es precisamente eso, qué es ser mujer y cuál es nuestro sujeto político en sí. Somos una colectiva muy nueva también. Y a nivel del proyecto de Hola Mabel, sí, por supuesto. Eso siempre, incluso yo como mujer cis heterosexual, blanca, burguesa, o sea, como con toda la lista así de cosas que una puede tener, hegemónica, criada en una familia católica, también todo el joya. Tiempo. Ah, no, yo precioso. Que te agarre un antropólogo. No, yo todas, lié todas. De lo único que me pude liberar es después del catolicismo, así que bueno, está de última algo. Bien. ¿Y apostaseaste? Porque nosotros tenemos una campaña de apostasía. No, por suerte, no, ni siquiera me voy a usar. Ah, entonces no tan católica. No, mi familia sí, pero bueno, está por cuestiones, familiares no alcanzaban a bautizarme. Cuando me quisieron bautizar les dije, se saben a dónde pueden ir todos, ¿no? Qué locura que no te hayan bautizado, porque tenemos familias como la mía, por ejemplo, que jamás la pensaría como habiéndome subjetivado católica, y sin embargo yo estoy bautizadísima. Ahora ya en vías de desbautización. Sí, no, la te verdad felicito, que... Débora, esa es una de las cosas que, ¿no?, que tenemos que festejar de este año. Tenemos varias miembros que ya no están como miembros de la Iglesia Católica en este colectivo de las polentas. Excelente. Sí. Y bueno, y eso en realidad a nivel personal, obviamente que siempre te lo estás cuestionando. ¿Y qué sos? A nivel, exactamente eso, vos, o sea, una como sujeto político con todo este bagaje histórico que trae con su proceso de socialización, decís, ¿y ahora con todo esto qué hacemos? Sí, incluso me parece que hay como una pregunta por qué hay que ser, ¿no? Exacto. O sea, como que esto de las categorías a las que nos tenemos que adherir para poder ser alguien en este mundo, o sea, para mí es un ejercicio... poder más que ser, cómo describirme en el hacer. O sea, estoy haciendo esto o estoy llevando esto adelante o no, más que con las categorías o las clases que habitualmente estamos usando, que las que tú nombraste todas ellas, ¿no? Cuando te describiste a ti misma, realmente son categorías que pueden serlo o no pueden serlo, ¿no? O pueden estar en cuestión de muchas maneras o pueden implicar una cantidad de valores o una... que a veces nos quedamos atrapados y nos quedamos atrapadas de esas mismas categorías a las cuales nos adherimos, nos autoadherimos. Entonces a veces la pregunta es por qué hacer ese ejercicio, ¿no? Incluso la categoría de mujer. Entendemos, y eso es lo que hablábamos, que hay veces que es necesario, que políticamente es importante por el momento histórico que estamos viviendo decir soy mujer y esto no va más. Pero eso no significa que nosotras a la interna, incluso de nuestra propia cama, podamos decir, bueno, ¿por qué tengo que ser algo? ¿No? O sea, ¿por qué tengo que ser algo? Entonces, es toda una reformulación incluso hasta del lenguaje mismo, ¿no? O sea, ¿cómo puedo escribirme por lo que hago y no por esas categorías fijas, por eso de lo que es soy? O estamos siendo, ¿no? Y ese es el hacer de alguna manera, yo creo, ¿no? que eso, si lo llevamos a un plano más filosófico, yo como buena nerd de la filosofía, es esa eterna dicotomía entre el deber ser y el ser. Lo que soy, lo que debería ser y la autodeterminación como persona, como ser, si llevamos un poquito más al lado de Descartes, como ser, ¿qué soy? Y exactamente lo que vos decís, ¿y para qué? Y la verdad que no sé, pero creo que es una discusión que todas nos tenemos que dar y que es muy difícil como llegar a consensos dentro de colectivas, ya sean feministas u otros colectivos, porque el momento histórico que estamos viviendo, yo creo que hay como algunas personas que nos podemos dar cuenta, que tenemos la suerte como de estar capaz que más despiertos que otros y poder darnos cuenta de todos estos cambios que estamos viviendo. Yo siento que lo que estamos viviendo es como, no sé, la gente se habrá sentido la Revolución Francesa. Es muy salada, sin la parte de la gente jugando al fútbol con la cabeza de los aristócratas. ¿O no? Bueno, no sabemos todavía. ¿Cuántas veces? Claro, hay unos cuantos que se merecerían eso. Pero creo que es un momento histórico muy fuerte. Sí, bueno, pero no lo hacemos. Y eso también está interesante. Y eso también es interesante que no de lo hacemos. De pensar. Pero ¿por qué creo no lo hacemos? Creo que en realidad, como todos estos cambios que estamos viviendo, nos dejan también un montón, o sea, súper vulnerables, porque estamos siendo parte de ese cambio, estamos siendo parte de esa historia, pero a la vez tenés que seguir con tu vida, tenés que seguir con un montón de cosas, y como que también todo te pasa por arriba. Y el también, yo qué sé, cuestionarse todo, tampoco sé hasta qué punto te deja ser, no sé. Como es, que es muy también complejo. Está bueno vivir en no saber, en esta indeterminación, ¿no? Yo creo que sí, pero yo creo que es como todo un balance y también depende mucho de cómo cada uno se lo tome. Sí, para mí hay un cambio o algo que se está transformando como posibilidad, y lo pienso ahora que decías los múltiples modos de ser feminista, por ejemplo, de ser mujer o de ser persona, llamarle H, que en un grupo de 8, 10, 12 personas que estamos en un proyecto de lo que sea, es apenas una muestra mínima de la multiplicidad de formas de entender la revolución, el cambio, la lucha social, lo que sea. Y creo que eso es como la impronta que a mí más me llama la atención de esta, no sé, algunas le llaman nueva ola feminista o el feminismo de siempre, pero con su matiz particular de ahora, que es vayas a donde vayas a hacer algo que tenga algún tipo de conexión con la militancia feminista, lo que más encontrás es, como problemática, es cómo hacer convivir todas las maneras de entenderse feminista. Y me parece interesante que haya habido como una pequeña movida de piso en relación a, bueno, está, no tenemos que estar de acuerdo sobre todos los puntos, como posibilitarnos estar juntas. Que me parece que durante mucho tiempo la práctica, en general, por ser una práctica política, tendía mucho a las polarizaciones y a los grupetes y equipos. Y sobre todo por cómo la mujer, cómo fue el papel o el rol político y social y cultural de la mujer a lo largo de la historia. Nosotras no estamos socializadas para poder ser amigas, para poder ser compañeras. Claro. No existe eso en el mundo femenino. Y eso es lo que hace que todo se complejice mil veces más, porque nos cuesta a todas todo el día dejar de competir con nosotras mismas, porque te pasa que vas caminando por la calle y decís, pa, mirala, esta, cómo me gustaría esto, cómo me gustaría lo otro, y estás, aunque lo quieras sacar de vos y no hacerlo, y capaz que ya no le prestás atención, en algún punto seguimos compitiendo entre nosotras, y seguimos tratando de cortar las alas o de seguir manteniendo esas prácticas hegemónicas que estamos todas inmersas. Y nosotras somos muy hegemónicas, por más que estemos en colectivas feministas o que estemos tratando de cambiar nuestras formas de ver el mundo y nuestras formas de actuar, seguimos siendo muy hegemónicas. No lo podemos evitar. Lo que pasa es que, claro, ahí estamos con la problemática del contexto en el que vivimos, que nos determina y que cada vez sabemos que nos determina más. ¿No? Sofía siente, o sea, con la cabeza afuera. Claro, o sea, es algo que bueno, que en algún momento tenemos que asumir, y que eso implica saber que hay cambios que tienen capaz que ser más radicales y más profundos en nuestras vidas, ¿no? Que no basta solo con lo que decimos, claro, ¿no? O sea, que hay algo que tenemos que a veces que ver cómo ir cediendo, porque sí hay que hacer críticas más complejas a los modos de vida que tenemos. Y está el capitalismo, ¿no? Y está el sistema que nos pide que seamos así. Entonces, por más que nosotros no querramos y por más que nosotros hagamos fuerza para deconstruirnos, después entramos en una jungla donde es lo que hay que hacer para poder concursar por el grado 3 en la facultad, ¿no? Ajá. Entonces, y es así de verdad. O sea, de verdad tenés que ver quién es el otro, y no importa si es mujer o si es hombre, incluso es tu enemigo, es la persona que, ¿no? Y esa es la forma que el sistema nos está pidiendo que nos relacionemos. Entonces, porque siempre para la individualidad, o sea, en el capitalismo somos todos individuos individuales, no existe la práctica colectiva, porque eso es precisamente lo que lo aparta de los sistemas comunistas, socialistas, que a lo largo de la historia del capitalismo siempre esa lucha de clases ha existido y el capitalismo fue el que ganó. Eso es un dato histórico, no lo podemos negar. Y obviamente que eso te recontra, determina. Y también depende un montón de la propia persona y lo preparada que esté para dejar la Matrix. No sé si ustedes vieron Matrix, pero Matrix para mí es una película que me huele la cabeza. Y hay una parte donde Morfeo le explica a Neo que precisamente eso, que después de determinada edad ya la gente no puede ser desconectada de Matrix porque está tan acostumbrada a vivir en ese... Que se mueren. No pueden dejar de vivir ahí. Y nos pasa a muchísimos, en los entornos que yo me muevo, de pares, de familia, en el trabajo, es tal cual eso. No pueden también dejar la Matrix. También hay gente que le gusta vivir en la Matrix siendo consciente de que está en la Matrix. Que, ¿no? Bueno, había un personaje que decía, yo prefiero comerme este pollo, aunque sepa que es falso. Y eso también es una decisión política que más allá de que estas personas no se den cuenta de que sea así, de lo que están haciendo es una decisión política muy fuerte de seguir viviendo en la Matrix. Lo siguen haciendo. Pero, a ver, yo sigo viviendo en la Matrix. Todos vivimos también en la Matrix. Por eso. Claro, porque digo que me parece que no es menor, ¿no? O sea, hacernos adentro y saber que estamos lejos de estar afuera todavía. Estamos todos adentro y lejos de estar afuera, pero me parece que también hay como distintos niveles de poder como alejarse de eso y entender qué es lo que está pasando. Sí, creo que uno de los niveles es cuestionar los propios privilegios. Mm-hmm. Exacto. Es decir, ¿qué es lo que vos querés? ¿Por qué te da tanto miedo hacer algo para transformar la Matrix? Porque hay montones de cosas desde donde te tiene agarrada que tenés mucho miedo de perder. Y la comodidad. Yo, a ver, ejemplo más nefasto que lo que pasó todo con la nafta ahora estos últimos días. A ver, me encanta. La cantidad de gente quejándose porque no podía ponerle nafta a su auto del año para ir a trabajar y quejándose de que el sindicato de los trabajadores de ANCAP estaban ejerciendo su derecho a huelga, que es un derecho humano, un derecho reconocido por nuestra Constitución y por la Organización Internacional del Trabajo y por básicamente todas las organizaciones internacionales de protección a los derechos humanos, por pedir mayor seguridad a la hora de trabajar, para que no terminen sin una mano, para que no terminen muertos. Y la gente quejándose porque no podés llenar el tanque de tu auto para ir a laburar. Y no te cuestionas esos privilegios. Incluso estos pasados días tuve discusiones muy fuertes a través de WhatsApp encima con amigos que me cuestionaban esto porque yo era la única que decía, es el derecho a la huelga y somos todos trabajadores. ¿De qué se están quejando? ¿Qué tipo, te tenés que tomar un bondi? O sea, ¿en cuál pedestal de ética, moral y de privilegio te estás parando que no podés ver ni podés entender el reclamo del otro? Y eso que no lo podés ver es por precisamente lo que estamos hablando. Somos individuales, no pensamos en el colectivo, no nos importa lo que le pasa al otro. Y eso lleva a una bola de nieve que no para. Y estamos totalmente inmersos en esta sociedad precisamente para eso, para que no nos importe lo que le pasa al otro, seguir para adelante y bueno, tal, lo que es mío, y si puedo comer, como, y si no puedo comer, no como. Entonces... Sí, yo creo que también eso es una de las cosas que me gusta más, que me hace sentir mejor de estar intentando transformar algunas cosas, conversando con algunas personas, juntándome con algunas personas, y que eso tenga el cartel, al menos muchas veces, de feminismo, y es que un mundo mejor para las mujeres es un mundo mejor para todos. Claro. Para todes, para todis. Es como, no hay manera de que las cosas que estamos pensando e intentando hacer diferente sean malas para, sean peor que lo que tenemos. Entonces, ¿por qué resulta que podría ser una amenaza? O sea, más allá de que sabemos por qué, sí. Como que siento que no hay sectorialismo, no hay... Claro, después vos tenés la superficialidad de la lectura, de la gente que dice yo no soy machista ni feminista, me quiero morir. Pero cuando vas un poquitito más y rascas un mínimo, o sea, una conversación que puedes tener con tu vecina, tampoco nada académico, encontrás que cualquier cosa que haya detrás de esta lucha es un mundo mejor para todas las personas. Porque cuando vos traes todo esto, o sea, como que si yo hiciera una apuesta, a ver, ¿cómo pueden, cómo creen que alguien que viene a contar sobre su programa de feminista puede en 2 segundos llegar de el problema que hubo con la nafta a por qué está haciendo ese programa? Lo propones como una apuesta y puede ser difícil de que alguien haga esa conexión y en realidad la puedes hacer porque nos atraviesa en millones de aspectos la problemática de por qué vivimos como vivimos y un modo de encararla es hacer este tipo de revisiones y de prácticas. Y ahí también quería preguntarte si ustedes en cómo se organizan para trabajar, para funcionar, para hacer este proyecto y llevarlo adelante, cómo vienen viviendo ese proceso, más allá de lo que hacen en el programa. Es un proceso divino, ¿qué quieren que les diga? Yo estoy tan enamorada de Mabel que no le veo enamorada nada. De Mabel, y estamos todas enamoradas, porque acá también estamos enamoradas de las polentas, así que me encanta. Sí. Es un año de mucho amor. Sí. Nosotras en el programa tenemos, como sabemos, todas las semanas en esto de la preproducción, aparte nos sentimos mil, ¿no? Hay que preproducir las minas. ¿Hace cuánto que están? Nosotras arrancamos en septiembre, ya hace casi 4 meses. Hoy es nuestro programa número 15. Ay, hay que festejarlo. Bien. 15 primaveras. Sí, hoy son las 15 primaveras. Y tenemos como varias secciones dentro del programa y somos muy horizontales. Es tipo, tenemos un grupo de Telegram donde organizamos todo y es, bueno, ¿quién hace esta semana esto, lo otro? Y básicamente lo que nos coordinamos es el guión, la música que vamos a pasar ese día. Tenemos un espacio que es La Chismosa, que tiramos un tema para charlarlo y hablarlo. Tenemos un espacio central que traemos siempre a una mujer que se destaca en lo que hace y que puede aportar un montón para determinada discusión que se esté dando. Y después tenemos el Vamos Nosotras, que es un espacio donde contamos de emprendimientos de mujeres. Y después la Agenda Feminista, donde contamos cosas que están buenas para hacer para los días venideros luego del programa. Y eso nos los dividimos y lo hacemos. Y la verdad que la pasamos súper bien. Se armó un grupo divino. Yo incluso que empecé después de que el proyecto se formara. Yo arranqué en el tercer programa, si no me equivoco. Pero ya desde antes, yo siempre le digo a las chiquilinas, era la fan número uno porque los dos primeros programas me encantaron. Y nos divertimos mucho y la pasamos muy bien. Tenemos como una muy buena química, que creo que eso se nota en los programas. Y creo que los temas que traemos, siempre traemos que sean muy actuales y sobre todo de que sean de cosas que se estén hablando en el momento. Y contarlo desde una perspectiva que en otro lugar no lo vas a escuchar. Y así la verdad que logramos tener una audiencia bastante interesante. Entre 500 y 600 personas nos escuchan cada jueves. ¿Y cómo saben eso? Facebook. Porque no nos cuenta acá la banda. No podemos hacer eso nosotros. No tengo ni idea de quiénes nos escuchan. Nunca me enteré. Claramente están mucho mejor organizadas. Son otra generación. Y bueno, y en Twitter estamos llegando casi a los 700 seguidores. Bien. En Instagram estamos con 600 seguidores. Y en eso también nos dividimos como para hacer un poco de economía de escala. Tenemos una persona que se dedica a las redes, que soy yo. Que estoy ahí con Twitter e Instagram lo más que puedo, sobre todo para agitar un montón, para sobre todo los días, el día antes al programa y el mismo día del programa, movemos un montón las redes, incluso como tenemos la suerte de ser bastantes, hay dos, una agarra Twitter, la otra agarra Instagram y el resto hace el programa, o nos vamos turnando, pero siempre hay como dos compañeras que están pura y exclusivamente dedicadas a eso. Y también lo que tenemos es que tenemos mucha autocrítica y siempre que salimos del programa es bueno, yo qué sé, esto me pareció que estuvo bueno, esto lo podríamos haber hecho mejor. Chochi, no te vayas tan al carajo con las cosas que decís. Sí, yo a veces tiro acá una. Que lo resostengo igual, que vengan de a mil, lo resostengo, pero bueno, a veces hay que ser un poquito más políticamente correcto. Y Mabel termina básicamente en el bar después de cada programa. Tiene un horario precioso. Nosotras tenemos 2:30 de la tarde, claro. Nosotras somos demasiado prolijas, chiquilinas. Por un lado sí, por otro lado un desastre. Porque cuando te cuentan lo bien organizadas que están. No, a ver, nosotras. No, pero eso es porque. Somos antisistema. Somos la práctica, no tengo ni idea de nada. Nadie. Somos un desastre. Amateur. Sí. ¿Cómo? Oda a la radio amateur. Claro, nosotros lo que tenemos de suerte en el grupo del proyecto Ana Mabel, que tenemos una compañera, Fer Cabrera, que ella trabaja en medios de comunicación, tiene su propio programa de radio. Ahí va. Y eso viene con una experiencia enorme, entonces eso nos ayuda un montón en todo sentido y hemos aprendido un montón de ella. Y yo que soy media maníaca con el tema de la organización y sistematizar todo, es como mi forma de sobrevivir, tener todo. Necesitamos así. Estamos alguna polenta bueno. Obsesiva con eso y ya claro. Está. Nosotros no tenemos ni una, somos 12. Somos 12 y somos cuatro. Escuchen, bien igual. Tengo todo sistematizado. Imagínense nosotras al revés, estaríamos todas apretadas tipo salchicha. Me parece que también es que estamos juntas porque hay algo ahí no de ese pegote que somos los grumos ahí que... No, pero al nivel de que tenemos, yo por lo menos tengo una relación afectiva con las tareas de pre y postproducción, de miedo. Es como, ay, tengo que subir una cosa, ay, qué estrés. como no claro, poder asumir ese tipo de cuestiones. Los revivimos, por ejemplo, Gaby, que es como nuestra experta en tecnología, es la que se encarga de hacer los podcasts. Tipo, es ella la que los recibe, claro, es ella la que los recibe, los corta, los sube, hace todo eso, que yo ni idea, pero es como que está. Acá cada lo una bueno tiene es que como creo, su claro, rol. En el caso nuestro creo que se fueron más como armando, la Pocha acá presente, fue poniéndose en juego con algunas habilidades y las va perfeccionando. O aprendiendo Sophie, sobre claro, marcha. Sophie, que está fuera operando, empezó a aprender a operar haciendo el programa y es una crack. O sea, sí estuvo bueno que dentro del que ninguna tenía previamente idea. Una idea de cómo hacer algo, fuimos pudiendo aprender. Sí, y que pero, no hay nadie que, a no ser Sophie, que también ocupa otros roles, no hay nadie que tenga un rol. Eso claro, también es interesante. Sí, ¿no? Claro. No hay, no nosotras hay nadie. Hemos como logrado tener como determinados roles en la pre y en la postproducción, y luego cuando estamos al aire, en realidad no es claro, que tipo, bueno, una conduce, la otra entrevista, no. Eso sí es como re libre, cada una cuando llega dice, mira, hoy me pinta salir al aire, hoy no, hoy claro, quiero entrevistar, yo qué sé. En eso sí. Pero después en temas organizacionales, sí. Todas me cumplen. No, todas tratamos de cumplir. Incluso tenemos como fechas límites. Ah, tratamos también. De que el... Sí, claro. Fecha límite ayer, por ejemplo. Claro, ahí va. Nosotras tratamos que la noche del miércoles ya esté todo pronto. Ah, nosotras también. No estoy diciendo que eso pase. Yo, por ejemplo, las cosas que tenía que mandar las mandé antes de venir. Es necesario hablar de todo esto. Esto es radio real. Radio real. Entonces volvamos. Muerte al macho, dijimos, ¿no? Sí, ya. Pero bueno, escuchen, ¿por qué no vamos? Sí, eso, vamos a una tanda y ya volvemos un poquito a meternos en lo que teníamos ganas también de conversar con este cierre. Que es todo esto también. Sí, sí, sin duda, pero con el cierre que habíamos pensado un poco más sí, con el tema del sexo. El temita este de sexo, claro, que nos un gusta, tema del año que sí, pegó digo, mucho. Opa, bueno. Sí. Nos vamos a ir con un tema musical de Bomba Estéreo, que es Soy Yo, ya que tanto hablábamos de qué somos. ¿Qué corno soy? Bueno, cada una. Perfecto. Verá. Nos fuimos. Yo lo di. Soy yo. Vamos a revolver un poco la polenta para que no se forme un grumo, Bueno, volvimos. Sí, estábamos charlando aquí con buenas noticias. Las buenas nuevas. Sí, sí, sí. Estábamos hablando de la cantidad de gente que escucha Radio Pedal y yo me quedé asombrada. Salvo cuando estaba reviviendo la polenta. Escuchá, eso suma ahí, aguanta. Pero además, nosotros estamos en un horario donde me imagino que no debe ser tan fácil ponerte a escuchar a la una de la tarde. Sí, por eso mucha gente escucha los podcasts, como sí, se pronuncia. Como para 500 personas escuchan los podcasts. De paso, le sugerimos que si no podés escuchar en este momento el programa, podés escuchar cualquier parte, cualquier programa de toda la programación de Radio Pedal en radiopedal.uy, es que se van subiendo todos los programas. Después que van pasando, los vamos subiendo cuando podemos. Los de Revolviendo la Polenta, los de Hola Mabel y los de toda la programación de Radio Pedal, que está buenísima. Perfecto, bueno, volvemos con Chochi, que ahora nos va a contar alguna cosa más y luego lo vamos a tener que despedir porque resulta que el capitalismo, amiga. Exactamente, hay que trabajar. Nosotras elegimos esta polenta aglutinada, tratar de repasar algunos de los temas que tratamos durante el año, y elegimos de forma unánime, entusiastas, no sé por qué, en realidad, nadie sabe por qué, elegimos el mes de agosto, que fue el mes del sexo. Para algunas, para otras, bueno. Ah, no, sí, en la radio, sí, sí. Fue el mes del sexo para todas nosotras. Porque le contamos a Chochi que todos los meses tenemos un tema. Buenísimo. Y que cada programa de cada jueves lo vamos abordando de diferentes maneras, con diferentes invitades. Y bueno, ese fue el mes del sexo. Un mes que dio para mucho. Me imagino. Para mucho. Sí. Nos inspiró. Sí, nos dejó como el recuerdo... Vívido. Sí. Entonces, para confirmar que los recuerdos no son algo abstracto que suceden en la mente, sino que los recuerdos también están en el cuerpo. Ay, qué poeta. Nuestras... Así que, es que bueno, pasaron esos programas, fueron geniales. Pues más estábamos en el estudio de la Herrera, que entraba el sol, un calor al mediodía, éramos ocho, ¿no? Hubo uno y éramos como ocho mujeres, todas hablando de las fantasías sexuales, y aquello era wow, increíble experiencia. Pero vamos a ir a por ello. Perfecto. Entonces, sexo. Sí. Te pusimos ahí como a la carta, unas preguntitas. Vos podés tomar alguna y contarnos. Tomar alguna o empezar también capaz que por algún lado que tú tenés ganas, así como... Ahí lo que me pasó con esto es que me inhibió de una forma. Pero voy a explicar por qué. A mí, yo no tengo, por suerte, no me inhibo para hablar de sexo. Pero, estimados oyentes, escuchen estas preguntas. ¿Qué es para vos una práctica sexual? Y yo qué sé, yo esto no me lo cuestioné ni desde la primera vez que tuve mi primera práctica sexual. Yo creo que... Cuestionándonos con Radio 40. Yo creo que me quiero ir a llorar o ir a mi psicóloga. ¿Qué es una práctica sexual? Para mí una práctica sexual es... No sé qué es. No sé, nunca me lo cuestioné. Yo creo que una práctica sexual es... esos contactos del tercer tipo que se puede tener con otro cuerpo, que son muy interesantes y que despiertan sensaciones lindas y felices, pero con fines sexuales. ¿Qué? ¿Solo con el otro cuerpo? No, con una amiga. Ah. Con una misma, por supuesto. Y esa es la parte, esa muchas veces me suele ser la mejor parte. Pero sí, yo creo que es básicamente todo lo que hacemos para sentir como esos rayitos de felicidad corporal cada vez que queremos. Está bien, y ahí está, ya está. ¿Sote? ¿Vos querés tanto miedo? ¿Qué? Acabo de decir rayita de felicidad. Y las pruebas de salva. A ver, con esa rayita de felicidad me merezco, o sea, que me echen. Rayita de felicidad. Rayita de felicidad, mi amor. Bueno, entonces seguimos con la segunda, que son todas tuyas. ¿Qué es lo que hacemos cuando cogemos? Y lo que hacemos cuando cogemos es darnos mucho amor. No, mentira, amor no. Es darnos mucho placer en lo posible. Siempre en términos consensuados. Pero yo al coger lo veo más como un encuentro sexual, no tanto sexo afectivo, más sexual, no tiene por qué haber afecto ahí para mí. Y es algo como que parece que hacemos más casual, no es tanto como que, o sea, particularmente no cojo con cualquiera. Cojo con, no sé, con alguien que me pinta en el momento o cuando estoy así con todas las hormonas revolucionadas y agarro a mi esposo y sí, te cojo. Creo que eso, que yo lo veo como más como por ese sentido, tipo en ese momento así de que estás, dale, es ahora ya, no me importa el lugar, momento, tipo nos damos ahora. No lo veo como algo tan sexo afectivo. No sé si ¿qué sería lo vos estás haciendo como una dicotomía ahí entre yo hacer hago, el amor yo con él? Yo estaba, tenía miedo de preguntar tenía eso. Tenía miedo de preguntar eso. Yo hago una hacer cosa. El amor. Porque wow. Yo te voy a decir una cosa. Claro. Yo soy muy Susanita, lamentablemente. Yo soy... Pero sin embargo, te llama falda tatuada, quiero decirles a todos. Andás a ver si no tiene a Susanita en la parte del cuerpo. ¡Una nalga, ponele! Mafalda me hizo feminista cuando era muy chiquita. ¡Ay, está! ¿Qué demás? No, pero soy muy romántica y creo que soy muy romántica porque amo la literatura. Entonces, si a uno le gusta la literatura, para mí tiene que ser muy romántico. Entonces tengo como ese pensamiento medio idílico de hacer el amor. Pará, ¿y no tenés miedo de que eso sea Walt Disney y ponerle...? Sí, también, pero Walt Disney en su gran mayoría es toda literatura. Entonces, yo qué sé, no sé, me pongo a pensar en un Florentino Ariza. ¿Qué es eso? El de amor en los tiempos del cólera, un libro escrito, una novela escrita por Gabriela García Márquez. ¿Quién es ese? Valentina Ruiz y Fermina Daza, ese amor tan espectacular y tan nefasto a la vez, y tipo, y cómo describe el autor que hacen el amor, para mí es como eso, hacer el amor, es como esa forma de comunicación que se transforma casi en algo etéreo. ¿Y el mito del amor romántico no te da como un lugar ahí medio macabro de construcción difícil de abordar? Es que creo que como todas estamos llenas de contradicciones. Y me pasa que, por ejemplo, a mí que me gusta muchísimo la literatura y que todo mi romanticismo y mi forma de ver el amor viene de todos los libros que he leído desde que soy muy chica, me pasa que los releo ahora y, claro, y los releo con otro punto de vista. Con la deconstrucción. Decís, lentes de la deconstrucción. Te pones los lentes violetas y decís, la puta madre, ¿qué es esto? Dejen disfrutar, loco. Vamos a hacer un fragmento de literatura. Claro. Nos ponemos el lente de la deconstrucción. Pero igual, me parece que también la literatura, más allá de que plantea esos amores románticos que son por lo menos nefastos, también plantea las relaciones entre dos personas en determinado momento histórico, y creo que eso nos enseña muchísimo de lo que somos. Y está, sí, yo amo el amor romántico. ¿Qué voy a hacer? Me casé de blanco, pero de pantalones. Anda, qué divertido. Ahora, ¿te casaste? Me casé, de verdad, de blanco, pero con pantalones. Pero entonces tuviste que bautizar. No, casás legalmente. Claro, no te casaste por iglesia, te casaste no, solo. No. Pero se puso blanco. Bueno, pues, claro, cuando dijo blanco yo pensé iglesia. No. Incluso era más un tirando marfil. Pero sí, creo en el amor romántico. Creo en el amor romántico, porque soy una romántica empedernida. Mi casa está llena de flores y velas. Yo qué sé. Bueno, cada uno vive. Es peor ser católico para mí, tratar de ser feminista. Así que, de última, déjenme en paz con el amor romántico. ¿Qué quieren que les diga? No. Aparte, para mí, la fuerza que viene para cualquier lucha de la felicidad y de sentirte bien es súper necesaria. O sea, tampoco es que queremos que, o sea, por lo menos personalmente, no creo que deconstruir y ser crítica, y no quiero que me lleve a lugares de tristeza y de esa cosa como de no poder disfrutar. Y a veces la manera que tenemos de disfrutar por cómo estamos subjetivados es yendo a esos lugares. Y mientras estemos conscientes de que son esos lugares, a mí ya es un montón, y hay tremenda potencia en el estar bien, en el estar feliz, en el sentirte querida, y en millones de cosas que me parece fundamentales para poder hacer lo que sea que queramos hacer. O sea que por ahí, todo mi apoyo. Muchas gracias. Bueno, como si precisara, vino acá que yo le dijera que qué bueno que se casó. Yo y mi ego. ¿Qué tiene que haber para que haya sexo? Un clítoris bien encontrado. Sí, estamos hablando de... Acá se enseñan unas tetas. Unas axilas peludas. Tiene que haber piel. No sé, las señales no vienen de afuera de la cabina. Donde cuello, ¿qué más? Cuello, piernas, cosas. A mí encontrarme clítoris, a mí, porque... No, o sea, todo bien. Una persona que sabe, que ha cartografiado su propio cuerpo y sabe exactamente dónde está lo que le gusta. Exacto. Va variando igual, ¿eh? Bueno, yo estoy diciendo cuál es su postura. No sé, me pareció. Sí. Claro, ¿no? Desde la cabina está viendo uno. Full dance. Pero no, sí, obviamente, es toda una cuestión. Todo nuestro cuerpo tiene terminaciones nerviosas que depende cómo las tocas. Y que no podríamos ser todo pito ni porque no puedes vivir, ¿viste? Como tanto. ¿Cómo sería? O sea, tenemos la suerte de tener ese hermoso órgano que nos puede dar múltiples orgasmos, o sea, al infinito. ¿Qué más querés? Una persona que no sepa tocar. Hay un artículo de distintas formas de tener placer, ¿no? Porque, bueno, esta es una, la del clítoris, pero esta, hay una persona, una mujer que tenía como apretado en la médula o no sé bien dónde, en la columna, algo que le hacía tener orgasmos. No, pero era terrible. Porque no podía parar, concentrarse. No, pero no podía parar, no era algo que ella pudiese manejar, porque era algo fisiológico. Tenía como algo en el sistema nervioso, estaba todo el tiempo como, ¿entendés? Entonces era, estoy tomando una aire, pero... Entonces las otras formas, porque bueno, ahí se presentaban de patologías, pero para mí son otras formas de sentir lo que sentimos, ¿no? Sí, yo me acuerdo una vez en un documental y vi que una mujer tenía orgasmos cuando le besaban los párpados. Ahí está. Claro, andás a ver qué tipo de conexiones. Yo qué sé, hay que respetar todo. Yo qué sé, hay gente que tiene sexo tántrico que es tipo medita y tiene orgasmos de horas. Bueno, yo qué sé, ¿está bien? Sting y la esposa, por ejemplo, tienen sexo tántrico. Mira. Ese dato. Datos que sabe la gente casada sobre otra gente casada. Exacto, sí. Sting. ¿Toda erotización es una práctica sexual? No. No creo. Hay un montón de cosas que nos erotizan todo el tiempo. Cuando estás viendo una peli, cuando se te cruza un cuerpo o persona que te atrae de manera física o intelectual. Sí, rozarte con algo igual, ¿no? Rozarte con algo. Esa que tipo te toca el pelo, el antebrazo y te da como una cosita. Yo qué sé, no sé. Hay muchísimas cosas que nos pueden erotizar y eso no es una práctica sexual, creo. Perfecto. ¿Viste que no era tan grave? No era tan grave, pero la primera vez que ese tipo, ¿qué? Bueno, queríamos eso, dejar instalado el clima de la invitada para luego seguir estas conversas a partir de los algunas de las preguntas que hacemos en el plato de las grumas, que tiene la titula una sección que se llama Cuchá, mete cuchara. Y acá nos están haciendo unas señas como de qué bueno. No, que estoy viendo lo que prepararon para la entrevista nuestra. Ajá. Estoy leyendo acá, tipo, algunas cosas que son bastante interesantes y me da mucha pena tener que irme, maldito capitalismo. Pero bueno, nos vamos a seguir conversando. ¿Puedes escuchar el podcast después? Puedo escuchar el podcast después y les mando a ver mi pensamiento al respecto. Bueno, genial, maravilloso. Y nos encontramos, entonces, nos ibas a invitar a... Sí, el jueves 20, que es el jueves de la semana que viene, es el último programa del ciclo 2018 de Hola Mabel, y vamos a estar festejando en el Brecha, el Bar Amigue, a partir de las 21:30, tenemos reservado ahí todo el deck del Brecha. Perfecto. Así que están todos invitados. Y también decirles que al seguidor número 700 en Twitter le invitamos la primera vuelta de chela. Escuchen. Estamos tratando de buscar otras alternativas que no sean capitalistas y dentro del no, sistema. Ay, por favor, quiero participar de ese sorteo. El gran hermano te está diciendo que Lola. Hágase una cuenta de Twitter, señora, y nos vimos. Ah, es por Twitter. Es la forma más fácil que tengo de hacer eso. Me parece no genial. Me compliquen. Muy buena estrategia igual. Si tendríamos cosas para aprender. Bueno, cuando quieran sale tallercito de plan de negocios y marketing. Cuando quieran les doy una mano. Estamos ahí. Ahí va, mirá. No sé, ahora me dice cuando dijiste ese nombre. Pero... Sí, no, sí, no sea mala. Pero pensaba... Bueno, chicas, hay que comer. ¿Qué quieren que haga? Que hay la que Mabel comer. Nos vende comer. Claro, hay que comer. Eso es lo que queremos, que la Mabel nos vende comer. Exactamente, Mabel. Bueno, genial, hola, me parece. Mabel. Muy potente este encuentro. Espero que sigan sucediendo, sí, que nos cruzamos más Mabeles con más polentas. Sí, sí, muchísimas sí. Muchísimas gracias por la invitación. Estamos juntas siempre. Bueno, juntas somos buenísimo, poderosas. Chochi. Bueno, ahora sí podemos, capaz que nos vamos con ese temita que nos había quedado pendiente. Y la despedimos entonces a Chochi. Chau. Hola y chau. We'll be right back. Hemos vuelto. Eso parece. Estamos comiendo semillitas de zapallo que nos regalaron. ¿Qué Jimé ha traído? Ha cosechado y ha puesto en una bolsa. De la feria. Ay, era tan romántico, Jimé, esa imagen. De tú cosechando la semillita de zapallo. Bien, cosechando la semillita de zapallo, además. No zapallo, sino la puta. Bueno, bien, vamos a continuar con el sexo. Aprovechando lo que nos quedó del encuentro que tuvimos hace unos segundos, minutos. Y vamos a pensar un poco juntas a ver qué nos trajo de recuerdos pasar por el mes de agosto. Y la pregunta por el sexo. Y bueno, estaba hablando de algo que es interesante y que comparto esa sorpresa que nos genera siempre encontrarnos con las personas que nunca pensaríamos que piensan de una manera o que actuarían de una manera y después actúan y que nos hacen cuestionar esas creencias, esos límites que tenemos para pensarnos y pensar el mundo también, ¿no? Y sentirlo, obviamente, cada vez que hablamos de pensar. Sí, y ahora me hiciste pensar en otras cosas también, como esto de los límites del pensar, cómo nos limitan el sentir. Cuando intentamos deconstruir millones de cosas y de repente decís, bueno, y si el tema es el sexo, ¿qué tengo que deconstruir? El deseo, tal vez. Y entonces ahí, ¿cómo hago para desear lo que no deseo? ¿Me gustaría desear lo que no deseo? Y ahí tenés muchas trabas que son, para en mi caso, en mi experiencia, no estoy teorizando, súper conceptuales. Es como, no me permito explorar porque no me dejan los cajones de los conceptos. Sí, yo creo que ahí nace esto que para mí es como un descubrimiento hermoso que tiene que ver en cómo pienso, en la forma en que me relaciono con la experiencia de pensar, que tiene que ver con la forma que aprendí, que no necesariamente es algo natural, ¿no? O sea, entonces descubro este pensamiento racional, este pensamiento que ha cooptado toda mi experiencia y que tiene que estar activo tratando de entender y de explicar y de nombrar y de valorizar la experiencia. Sí. Entonces, bueno, nada, nosotras que también venimos de las prácticas del cuerpo, ¿no? Y de las prácticas donde ese pensamiento por lo menos a veces puede quedar un poco sedado, que no significa que no pensemos, significa que no necesariamente pensamos así, ¿no? O sea, utilizando esas categorías, ese pensamiento racional que está organizando y que a veces es muy potente. Esa conciencia como juez. Sí, pero que de alguna manera es la que necesitamos para vivir en este mundo occidental racional que vivimos, ¿no? Estamos todo el tiempo acá, ahora, en esa experiencia. Entonces, bueno, es toda una pregunta cómo aflojar, cómo darle un poco de descanso a ese, ¿no? Que vos los descubrís cuando venís y te encontrás con alguien que pensás, como nos pasó ahora recién, ¿no? Bueno, ¿cómo nos vestirte de blanco para casarte? Sí, ¿por qué no? ¿No? Y entonces ahí te enfrentás con el espejo ese de nuevo de ese pensamiento que tenemos todo el tiempo, a veces en silencio, condicionando la experiencia, ¿no? Sí, y a la vez me agradezco mucho cada vez que cuando me pasa que los encuentros vienen signados por una predisposición a entendernos, entonces ahí empiezo a alimentar un montón de apertura que se da, y luego cuando vienen otras informaciones que no coinciden con mi idea de, ya no me queda más remedio que abrirme. Me gusta cuando pasa en ese orden y no en otros que a veces me cierran a la experiencia simplemente porque lo primero que salta en una conversación o en un intercambio es un lugar de mi prejuicio y ahí cierro. Cuando no pasa eso y hay espacio para conectar en pila de sentidos y por allá aparece una información que resulta que no coincide con la idea que vos tenés de X, ya ahí estoy entregada, no me queda más remedio que decir, bueno, está, esto puede ser de esta manera. Sí. Me encanta esas casualidades que hacen que pila de veces tenga que meterme los prejuicios bien en el fondo del placar. Sí, totalmente. No, y eso, ¿cómo dejarlo descansar un poco? Sí. ¿No? O sea, ¿cómo? Bueno, y vuelvo de nuevo, insisto, en las prácticas nuestras, ¿no? O sea, que me parece que es una práctica también el dejarlo descansar, que no es solo un deseo, sino que hay algo que hay que ejercer, hay que estar continuamente entrenando, porque nos entrenaron años y años para esta forma de pensar, sí, ¿no? Para capturar la experiencia todo el tiempo con este dominio de este pensamiento. Entonces, ¿cómo aflojarlo? ¿Cómo entregarnos a no tener que tener activamente esas categorías, esas valorizaciones para ordenar nuestra experiencia, ¿no? O sea, para vivir directamente, porque es tan limitado, ¿no? Es tan limitado lo que nos genera, que es, y que nada, en cuestión de poquitos días, ¿no? Yo confieso, me pasó lo mismo el otro día en la reunión, de vivir sin miedo, ¿no? Wow. Que lo mismo, ¿no? Gente que pensás que no podría estar ahí, sin embargo está ahí, y decís, uff, y de repente incluso con comentarios súper positivos y te generan como todo el tiempo esas imágenes, ¿no? De esas posibilidades que te dan de decir, pa, loco, ¿por qué no nos encontramos unas y otros más allá de las categorías y de los juicios y de las, ¿no? Porque a veces la potencia que tenemos para compartir juntos esas categorías, y a veces estamos mucho más afín que las categorías que nos asignan, o sea, nos asignaron, sí, es que ¿no? Es la diferencia entre pensarnos como por esencias y pensarnos de otro lugar, la posibilidad de los encuentros, ¿no? La cosa muy de, pienso yo que la movida de repensarnos afectivamente viene bastante de la mano, lo he visto en múltiples aspectos, en múltiples lugares y me encanta. El acompañamiento filosófico de pila de prácticas, de la danza, de la psicología, del estar, de la militancia barrial, que se reapropian de un Spinoza y van, están en la potencia del encuentro y el cuerpo. Y es como una felicidad que me agarra de que la filosofía sirva para algo, para repensar algunas cosas. Y ahí en ese encuentro, en ese round, Spinoza-Aristóteles, tenés, está Aristóteles diciendo, ser humano es esto, esto, esto, ser mujer es esto... Y un Spinoza diciendo somos lo que podemos. Y es como, bueno, si un perro es grandote y corre mucho y tiene mucho músculo, y un caballo es más bien un pony, y se parecen más entre ellos que un perro con los demás perros y un caballo con los demás caballos. Porque físicamente son lo que pueden hacer, la velocidad con la que pueden correr, la fuerza física que tienen, no sé, ponele. Esto no es Spinoza, creo que es Deleuze hablando de Spinoza, pero me queda muy patente ese recuerdo de con las categorías, sí, animal. Lo que puede un cuerpo. Claro, y de las categorías que más fácil podemos recurrir cuando pensamos en la idea de categoría. Bueno, animal, esto es un perro, esto es un caballo, punto. Y dices, bueno. Sí, la misma categoría ahora de feminismo, ¿no? O sea, bien o mal es una categoría. Entonces, bueno, damos por supuesto que esa categoría nos va a hacer comulgar en determinados espacios donde ni siquiera yo misma puedo comulgar conmigo mismo, ¿no? O sea, es como cuando ya hablábamos de eso, ¿no? O sea, como hay tantos feminismos adentro mío. O sea, de verdad, a veces tengo tantas incongruencias, a veces tengo tantos prejuicios, a veces tengo, ¿no?, tantas cosas que me sorprendo, e incluso me sorprende cada vez más darme cuenta ¿Cuán elaboradas están determinadas dinámicas de mi propio pensamiento que ni siquiera controlo, ¿no? O sea, cómo a veces los prejuicios surgen, como de algún lugar de decís, pero vos, ¿quién te llamó? ¿No habíamos ya erradicado este tema? Sí, ¿no? Esto no lo hablamos ya. Vuelve a aparecer esa, y de repente te aparece. No, así, pero decís, es automático. Pero, ¿no? Como dijiste, blanco, iglesia. Y bueno, aparece. Yo me casé de blanco y yo dije, te casaste por iglesia, querida. No, oye, ahí te das cuenta... ¿Cuánta ilusión tenemos en que controlamos algo desde la racionalidad cuando nuestro pensamiento está tan entregado a tantos misterios y andás a ver cuántas sinapsis y, ¿no? Y yo qué sé, la temperatura que hay en este estudio, no sé de a qué. Cuánta, ¿no?, constatación de que es un ejercicio constante que no hay que dejar de revisarse y revisarse y seguir, que no es algo que tal lo haces, me construí, ya estoy. No, sí, pregunta para la fiesta, ¿dónde es la fiesta? Es todo un esfuerzo que hay que darle y darle y práctica, no se termina nunca, Jime, por eso. O sea, porque pensar no necesariamente... A mí vieron que me gusta mucho esto de la neurobiología y todas estas cosas, ¿no? Pero hay un estudio que dice que lo que nosotros tenemos son recorridos, ¿no? Sí. Sinápticos que se repiten y que por eso, bueno, volvemos a pensar blanco, tal cosa, no, na, na, na, que se vuelven a repetir. Y no es el pensamiento necesariamente, es la experiencia más compleja la que nos hace. Por eso a veces la experiencia de lo sensible, ¿no? De vivir en otras coordenadas... hace que nuestra metamorfosis sea posible, ¿no? O sea, que no alcanza solo con sentarnos y pensar, ¿no? O sea, no alcanza, no digo que no sea súper potente, ¿no? Sí, claro. Pero que a su vez, ¿cómo...? Tenemos cómo... que hacer otros caminitos. Sí, otro, además. Otros, exacto, caminitos cerebrales. Sí, otros caminitos cerebrales. Me pensar en los trillos de vaca, ¿viste? Cuando en el campo pasan siempre por ahí, ya después las dejas solas y van, porque está eso, que es más fácil pasar por, exacto, ahí que por otro lado. Ellas, sí. Y el tema de lo fácil y el tema del hábito que funciona así, es como, bueno, cuando ya te resulta más fácil hacerlo de esa manera que hacerlo de otra, es un hábito. Sí, total. Es que a veces ni siquiera es algo que nosotros podemos controlar. Es así, se hace el recorrido, se hace una sinapsis, se vuelve a ese lugar, ¿no? Entonces, es algo que ya se ha instalado como camino posible en nuestro organismo. Sí, pero por eso está bueno también pensar que... trayendo la gramática, el lenguaje de las artes, y sobre todo de las artes que tienen que ver con la danza, autointervenirnos para provocar eso, como cómo me autointervengo, ¿no? ¿Qué hago para que ese caminito por un rato no esté no sea transitable? Sí. Como que venga la intendencia y ponga unos conitos y por acá no se puede pasar. Sí. ¿Qué me hago a mí misma? ¿Qué puedo llegar a hacerme para autointervenirme? Sí. En un nivel muy concreto, ¿no? Sí. Sí, ahí nada, más que nunca eso, celebrar la experiencia, ¿no? Celebrar lo sensible, como la potencia que tiene lo sensible, ¿no? Es como... Sí, y en el de construir los prejuicios también, porque me parece que cuando veníamos enganchando esto de poder hablar del sexo y lo que nos pasaba con algunas cosas que hablamos en agosto y que ahora volvimos a hablar con Chochi, y en realidad terminamos hablando del prejuicio, pero que tiene mucho que ver para mí, en lo de la posibilidad de construir o no el deseo. Es tipo, ¿cómo juegan a nivel de mi experiencia sensible con la sexualidad mis prejuicios? ¿Y en qué me están rompiendo los huevos o las huevas, las ovarias? ¿En cómo hago para identificar, para ser consciente, ni siquiera es para sacármelos encima, pero es como para saber que están ahí, qué prejuicios? Porque repetir los caminitos, si no, es siempre, siempre lo mismo, siempre lo mismo. Y la idea de, bueno, no sé, esto, me vino una imagen de estar iniciando un acercamiento con otra persona en una casa y ir de a poquito yendo al cuarto, porque hay que ir al cuarto, como darte contra las paredes hasta que llegas al cuarto, porque, aunque no haya más nadie. Y como, bueno, porque es más cómodo, bueno, porque... No es... Pero ese caminito que se camina solo, aunque vos estés gozando de otra experiencia que no necesita de un cuarto alrededor. Sí, totalmente. Bueno, incluso hay Alba Noé, que es un otro que a mí me gusta mucho. Alba Noé. O viste que vos sos la que me corrigí. Yo no soy la que te corrige. Los nombres, pero... Es no Alba, yo le pongo Alba, no sé, yo le digo de las formas que Te estoy preguntando para saber, ¿no? Alba Noé, le digo. Perfecto, yo. Así se llama ahora para mí, para siempre. Está, me encantó. Gracias. Y él habla y hace una defensa de la potencia de la costumbre, ¿no? Entonces él lo que dice, que ojo con el discurso ese, porque la costumbre, lo que nos hace a nosotros, y que por eso los animales, de hecho, todos las tenemos, ¿no? Como, bueno, dejar el café en determinados lugares, o sea, tener recorridos que ya están, porque cognitivamente es tan potente tener que descubrir todo cada vez, claro, que no podemos con la vida. Claro, entonces, claro. Él, por ejemplo, claro, porque, o sea, ya ahí habla de por qué te agota salir de viaje, porque sí, tenés que hasta ver dónde sí está el papel higiénico cada vez que pero vas. Pero es hermoso. Claro, hermosa pero a su esa vez, experiencia. Claro, pero a su vez él dice, ¿no? O sea, si vos tenés eso resuelto, tenés también la capacidad cognitiva de resolver otras total cosas. Total, es muy, ¿no?, complejo. Es bien interesante cómo capaz, eso que decís tú, capaz que son estar en los dos lugares, ¿no? Pero qué potente es no tener también que ocuparme cada vez no, de claro dónde está el papel higiénico. Claro, claro, porque tengo claro ganas de ocuparme cognitivamente o experiencialmente de otra cosa, sí, ¿no? Sí, es total. ¿Cómo también esos tenemos que tener como cuidado a veces de subestimar, ¿no? Porque también esos circuitos que se establecen nos ayudan a reformular otros. Sí, sí, o sea, sí. Como las dos cosas sí, todo sí, el sí tiempo, ¿no? El hábito, sí. Cuando yo era chica, me acuerdo también, hace un tiempo le contaba a una amiga que también le interesan esas cuestiones de la neurobiología y toda la cuestión, y yo le decía, cuando yo era chica, mi abuela siempre me llevaba a la escuela de la mano, parábamos en la panadería, me compraba dos bizcochos salados, y siempre era igual. Y yo un poco como quejándome de esa monotonía, y ella me decía, bueno, agradece eso, porque pila de rutinas te permitieron ser la persona que sos, desarrollar tu inteligencia, desarrollar habilidades, porque las rutinas te dicen, esto va a ser así, tranquila, pensá en otra cosa, podés pensar en otra cosa, exacto, puedes ocuparte sí de otra cosa. Sí, y sí, como puedes mirar el pajarito, no claro tienes que estar preocupándote por cómo vas a llegar a la escuela, porque ya sabes que alguien te llevó. Exacto, entonces resignificó sí para mí una cosa que era como, ay, qué obtusa a mi crianza. Sí. O sea, y es como, bueno, pero... Sí, ahí está un poco lo que hablábamos también, bueno, qué luchas dar, ¿no? Sí. O sea, bueno, ¿qué es lo que yo tengo que intentar, o sea, intervenirme? Porque no se trata de una intervención, claro, que es lo que hablábamos un poco hoy, ¿no? O sea, bueno, uf, qué cansancio. Sí, estar sí, todo sí, el tiempo. Sí, uy, sí, es que no es necesario, claro, ¿no? O sea, capaz que no es en todos nuestros ámbitos de la vida, porque no podemos, porque como organismo vital. Y porque no también podemos. Es perder el foco, o sea, es volver otra vez a pensar a pensarme como individuo. Yo tengo que deconstruir todo. No, vos podés ser parte de esto que somos todas, todos, todes. Sí. Y ahí... que te desconstruyan. Claro. Me encantó esa imagen. Por favor, desconstruíme, Débora. Sí. Me encantó esa imagen. Jime, te vamos a desconstruir. Dale, me encanta. Gracias. Ponete ahí y te vamos a desconstruir. Bien. Bueno, estamos casi en los últimos minutos del programa, que es el penúltimo programa del año. Ay, revolviendo la polenta, se nos fue el año. Perdimos la cuenta de cuántos programas tenemos, nada. Bueno, ya está. No sabemos cuántos seguidores. Pero sabemos que es el penúltimo programa. Tenemos que pedirle a Mabel que nos diga. Sí, hola Mabel. Es una cosita. ¿Cuántos programas tenemos? Bueno, para terminar, vamos a invitarles a algunas cuestiones que hay para hacer en estos próximos días y conversar sobre algunas cosas que tenemos en mente. Una de las cosas que tenemos en mente es una novedad que se ha dado dentro del sindicato de ADES Montevideo, que es que se formó una comisión de mujeres que es incipiente. ¿Se dice incipiente? Creo que sí. ¿Está bien? Bueno, y ya que queda poco tiempo, no vamos a darle mucho detalle porque vamos a leer parte de la proclama, pero sí que es una comisión que va a abordar diferentes dimensiones entre las docentes que se interesan por juntarse a pensar y a sentir y a explorar cómo es ser parte de un sindicato como grupo de mujeres y visibilizar algunas cuestiones que han sido invisibilizadas como mujeres dentro del sindicato, ya que, bueno, reconocer que han sido, que el poder, la voz la tienen mayormente los varones, y bueno, y a generar ahí un espacio para la reflexión entre docentes, con estudiantes, generar insumos para la reflexión, construir materiales para el abordaje de las violencias de género, ese tipo de cosas. Sí, una de las cosas que nos hizo reflexionar cuando estábamos preparando el programa, esto es eso mismo, ¿no? Cómo nosotras también tenemos a veces asignados estas maneras donde la voz del hombre tiene más poder para decir que la voz de la mujer, y cómo eso es algo que construye nuestro cotidiano y del cual somos parte también, ¿no? Entonces, cómo hay que estar atentas, como con los lentes de nuevo, para detectar y detectarnos, ¿no? O sea, nosotras como reforzando, porque nos descubrimos, creo que continuamente nosotras mismas a veces teniendo esas prácticas que están habituales. O sea, que con esto quiero decir que no es culpa o no se trata de responsabilizar a aquellas personas que hasta ahora han tenido esa voz, además de que esas personas tienen que asumir sus privilegios, pero saber nosotras que nosotras también hemos construido esa forma, ¿no? Sí, o sea, y porque toca, nadie puede hablar si no lo están escuchando. Claro. Y reconocer esto, ¿no? De que acá en Las Polentas somos unas cuantas docentes, y bueno, reconocerse dentro de un mundo docente, en secundaria sobre todo, y eso que somos mayoría mujeres. Y sin embargo, en los ámbitos de discusión sindical no somos mayoría y no tenemos voz, somos minoría. Una minoría en cuanto a que no somos escuchadas. Sí, sí. Y bueno, entonces las compañeras están ahí para estar formando y configurando esto que se está dando. Y nos invitan, si hay compañeras que quieran sumarse, todavía está abierto, todas las docentes que quieran aportar, el lunes 17 de diciembre a las 18 horas en el local sindical van a estar ahí para seguir gestionando esto que está sembrándose. Perfecto, así ¿qué más que tenemos? Todas invitadas. Tenemos otra invitación para la intervención vecinal al costado de la vía, por el tema de UPM2, que bueno, está terrible y que hay que meterle ahí el cuerpo porque no pueden seguir llegando gringos de esta manera. Está horrible. Es el domingo 16 a las 10 de la mañana. Así que, bueno, nada, se nos invita a participar. Después también los vecinos y las vecinas de Montevideo decimos, y del Uruguay y del planeta del mundo, decimos no al megapuerto chino en Punta Yeguas. Que también es el domingo 16. Pero a las 18 horas. Así que hay tiempo para todo. Sí, hay tiempo para todo. A la mañanita, comes unos tallarines y después te vas al de Punta Yeguas. Y aprovechás, si vas a Punta Yeguas y vas a la playa, que la mayoría de la gente no sabe, que es una playa hermosa en el parque de Punta Yeguas. Nada que envidiar a otras playas de Caleroli, por ejemplo. Y para pensar justamente cómo todos estos proyectos, como el tren de UPM o este puerto chino, van a afectar a la población de ahí, a las playas, en cuanto a lo ambiental y a la vida todas, de la gente que todos, está ahí. Y a todas las cosas y cosas que somos en esta comunidad. Y que ahora es un mes que estamos muy pendientes de banalidades como la Navidad y los regalos y todo eso, y mientras tanto... Sí, a mí me gustan los regalos. Sí, a mí también me encanta, pero a mí que me regalen cosas. Nos están metiendo cosas que nunca hubiera pensado que sobre ti. Ay, ahora te metes tu prejuicio. Ahora Papá Noel, claro. Ahora venís con Papá Noel. Bueno, Vivir Sin Miedo. Débora, estuvimos el martes mujeres, ¿verdad? Sí, acá tuvimos una comisión. Teníamos un poco de miedo y dijimos, ay, ¿qué hacemos? Vamos a ver si podemos vivir sin miedo. ¿Le suena? Bueno, vivir sin miedo capaz que le suena por una campaña que está habiendo de recolección de firmas desde mayo. Que me da ganas de vomitar. Bueno, si comiste pesado, capaz si no, no. Bueno, desde mayo, a raíz de la iniciativa de Jorge Larrañaga, senador del Partido Nacional, empezó una campaña de juntada de firmas por la reforma de la Constitución, pretendiendo introducir cambios en materia de seguridad. Y eso ha generado, además de, lamentablemente para algunas personas como yo, la Fede, o creo varias personas que pensamos qué triste, pero igual vemos que mucha gente firma, ha generado también rechazo de algunas otras partes de la sociedad y personas sueltas. Entonces, ha habido este martes pasado... A partir de una convocatoria, que hicieron unos... Estudiantes de Ciencias Sociales. Estudiantes de Ciencias Sociales, que me parece que es bien lindo siempre resaltar estas formas, ¿no? que hay ahora de convocatorias espontáneas a partir de la, ¿no?, de la convocatoria abierta de alguien que se pronuncian, que se creo que ellos empezaron con un movimiento Yo No Firmo. Y ahora lo que está pasando, que me pareció interesante, es que, bueno, convocaron, nos juntamos a conversar, las personas que quisieran, agrupaciones, colectivos y personas individuales. Y claro, cuando empieza la campaña de juntada de firmas, empieza una movida paralela más o menos de incomodidad y ganas de hacer algo del Yo No Firmo. Ahora lo que sucede es que esto se votaría junto con las elecciones en 2019 de presidente como un plebiscito si se llega con las firmas, y se está llegando. Entonces ahora hay todo un tema de Yo No Firmo ya no es la consigna, porque probablemente se llegue a que eso se pueda plebiscitar. Y la campaña de concientización y de contracampaña va a tener más que ver con no votar. Bueno, entonces esta ley que promueve este senador del Partido Nacional es tremenda, los invitamos a leerla. Nosotros vamos a estar hablando sobre ella durante el año, seguro, trabajando sobre ello durante el año. Pero es muy cortito, todo lo que pueden leer, entra a la página Vivir Sin Miedo y explica los cuatro puntos principales. Sí, pero más allá de los puntos, después entendernos a nosotros mismos todas las consecuencias Esa es parte de la contracampaña, tiene mucho de eso. Lo que sea que queramos hacer tiene que ver con pensar a partir de esas cosas que se quieren reformar en la Constitución, realmente eso que implica para nuestras vidas. Claro, exacto. Nosotros ya en una lectura, ya sobrevolando todo esto, hemos llegado a la conclusión rápidamente de que es... Tenemos más miedo que antes. Sí, exacto, que no nos interesa estar militarizados en nuestra seguridad cotidiana. No queremos más policías en las calales. No, entonces, pero bueno, todo esto es complejo y hay que ir trabajando juntas y juntos, y para eso nos convocamos el próximo martes. Exactamente, en el mismo lugar, en la sede de la agrupación de UTE, que es en Agraciada, 2364, creo. Bueno, Agraciada, pasando apenas la ANCAP, esta que está en Isidoro de María, ya no sé más datos. Sí. Es de la agrupación de UTES AUTE, ¿no? Creo que sí. Sí, así que bueno, nada, nos vemos ahí, porque ahí vamos a estar nosotras. A las 20. Y estamos empezando a organizar esta organización. Y entonces, nada, es importantísimo estar y ser parte y ver cómo empezar a generar una red, un tejido afectivo e inteligente para poder generar otra sensibilidad en nuestras comunidades, ¿no? Y algo interesante que pasó ahí, que lo conversamos hace un rato acá, es que no necesariamente las personas que nos sentimos convocadas a estar haciendo esto nos vamos a constituir en una sola identidad. Vamos a hacer lo que cada frente, cada persona, cada grupo sienta que pueda hacer en relación a esto, porque lo que nos convoca es la preocupación sobre el tema y no necesariamente una identidad política o militante. Y eso está interesantísimo. Sí. Bueno, también a partir de esto, las jóvenes y los jóvenes vamos a... Bueno, vamos. Ellos van. Ellos van. ¿Por qué? Otro Papá Gracias. Noel. Primero Papá Noel. Gracias. Ahora con los yo jóvenes. Yo misma me estoy poniendo ahí. Yo te voy a explicar. Desde que existe Mick Jagger, la juventud... Somos jóvenes. Me encanta, ya es una remera que más esa categoría. Y aparte en Uruguay, ¿no? Que somos jóvenes hasta los 40 más o menos. Pero escucha. Perfecto, entonces. Entonces todas y todos los que se consideren jóvenes. Y algún adulto también puede ir, ¿no? Con espíritu joven. Bueno, no sé, si adultos, una convención cerrada. Adultos con espíritu joven. Capaz que te piden cédula. Qué problema. Bueno, nada, pero sí, se van a juntar los jóvenes y los jóvenes, Débora, a discutir. Todos los jóvenes y Débora. Militarización de nuestras calles. De nuestras calles. Entonces, de diferentes perspectivas, va a ser en Boulevard, Artigas y Palmar, en la sede de Derechos Humanos, y quedan todos invitados a las 18 horas para discutir eso. Entonces, ¿qué nos queda? Esto es hoy. Después nos queda esta invitación que recibimos de Casa Mario, que es Nadie en el Mundo es Ilegal, o sea, tiene que ver con el tema de los inmigrantes en nuestro país. Entonces, Casa Mario tiene un proyecto donde está compartiendo con inmigrantes, o los inmigrantes están construyendo esta ciudadanía que somos. Y se invita a esta jornada que va a ser el sábado 15, o sea, el sábado que viene, de 17 a 20, donde se van a vender remeras y bolsos hechos dentro de los talleres que se generan ahí. Vas a ver comida y bebida, y va a haber música en vivo, así que Casa Mario nos invita a Piedras 629. Ciudad Vieja. ¡Ay, estamos! Estamos, nos vamos. Nos despedimos hasta el próximo jueves a las 13 horas con otro programa de Revolviendo la Polenta. ¡Chao! ¡Chao! Subí, me fui contra la corriente y también me perdí. Fracasé, me encontré, lo viví y aprendí. Cuando te pegas fuerte, más profundo es el beat, ¿sí?